40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brick y lo hacemos para ofrecerles nuevamente un encuentro de actualidad local y para hablarles, pues en este caso, del trabajo que se está desarrollando por parte de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, colectivo musical ubriqueño que va a cerrar precisamente lo que es el ciclo de actividades anuales este fin de semana con su participación en una salida que tendrá lugar en Jerez de la Frontera y a partir de ahí pues comienza a trabajar de nuevo en el proyecto del próximo curso, podemos decir, ¿no? Y para ese caso, pues se solicita la colaboración o la participación de todos aquellos músicos que quieran formar parte de la agrupación musical. Pues vamos a indicar a continuación cómo pueden hacerlo qué es lo que significa, ¿no?, formar parte también de este grupo. Vamos a hablar con Juan Chacón, portavoz de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y vamos a conocer, como decíamos, bueno, pues precisamente el cierre de lo que va a ser el ciclo de actividades anuales que habéis venido desarrollando durante los últimos meses. Porque, bueno, vosotros no empezáis el curso como es habitual, ¿no?, que arranca octubre, septiembre, sino que en vuestro caso, pues os regís más por el tema de los cultos, el religioso, de la Semana Santa, en fin, toda esta serie de cuestiones. Nosotros tenemos el mismo trabajo y el mismo esfuerzo que cualquier otra banda, lo que sí es cierto que nuestro trabajo es más específico para Semana Santa, sobre todo para Semana Santa y lo que son procesiones, ¿no? Uh-huh. Tanto de Corpus como de Cruces de Mayo, como de patrones y demás, o sea, patronas y patrones y etcétera. Nosotros este año hemos tenido un año muy, muy completo de actividades, hemos tenido un año donde se nos ha abierto mucho tanto a nivel musical como lugares donde participar y desarrollar nuestra labor musical. Cerramos este año con una Cruz de Mayo este mismo sábado, cerramos lo que es el ciclo de actividades de esta temporada en una Cruz de Mayo, la Cruz de Mayo que hace la Hermandad del Desconsuelo de Jerez, la que conoce todo el mundo por los judíos de San Mateo, una hermandad bastante bastante importante y bastante bastante seria en Jerez, bastante grande en Jerez, y bueno, pues han querido contar con nosotros para su Cruz de Mayo. Una vez finalizado, nosotros seguimos trabajando, evidentemente, uh-huh. Tenemos que meter repertorio musical nuevo, tenemos que seguir las actividades musicales de todo el año y demás, y no es que solicitemos gente, nosotros no es que necesitemos gente. Todos los que vengan, bienvenidos sean, evidentemente. Lo que sí abrimos es un ciclo de, yo qué sé, como de inscripción, por decirte uh-huh. de alguna manera. O sea, todo o sea, el que quiera ahora formar... cuando se va a comenzar a tratar los temas nuevos, las piezas musicales que se van a incluir, la ampliación del repertorio, ¿no?, que podréis mostrar. Bueno, de hecho, desde Semana Santa aquí, que han pasado pocas semanas, hemos metido ya tres marchas nuevas, ¿eh? Uh-huh. Tres marchas más que tenemos, la hemos estado matizando, la hemos estado trabajando. Esta noche viene una vez más nuestro asesor musical desde Jerez, Jesús Piñero. Y viene a matizar las tres marchas esta última que hemos metido, que posiblemente las estrenemos en Jerez, la procesión de Jerez. Y bueno, y lo que abrimos es un ciclo de inscripción. Todo el que quiera formar parte de nuestra agrupación, pues evidentemente estamos abiertos a todo el mundo. No ponemos límite de edad, no ponemos límite de componentes tampoco. O sea, nos da igual que vengan 8, que vengan 20, que vengan, ojalá vinieran 20. Bueno, de hecho ya desde Semana Santa para acá contamos con 7 nuevos componentes. O sea, han entrado 7 nuevos miembros que quieren formar parte de nuestra agrupación. Algunos pequeños, 2 que rondan sobre los 11 años aproximadamente. Y el resto pues son personas ya con 20, con 18, con 17. O sea, que estamos abiertos a todos lados. Hasta 50, hasta 55, no nos importa. Cualquiera que quiera formar. ¿Cuántos componentes forman parte de la agrupación actualmente? Actualmente, sin contar con estos 7 últimos, hemos estado trabajando la Semana Santa a unos 45, 46, dependía. Porque hay gente que están en otras bandas, pero cuando no desarrollaban labor ninguna en su banda, pues han querido estar con nosotros, nos han querido acompañar y estar tocando con nosotros. Y nosotros, como te he dicho al principio, nosotros abiertos a todo el que quiera formar parte de nuestro grupo y a todo el que quiera, pues... puede desarrollar su labor musical con nuestro grupo y con nuestra actividad, con nuestra forma de interpretar la música. Uh-huh. Alrededor de 45 músicos entonces forman la agrupación. Y bueno, pues vosotros sí que queríais llegar a un número de componentes un poco más elevado, ¿no? Lo ideal para el tipo de música que nosotros hacemos, ya lo he comentado en otras uh-huh. ocasiones, el tipo de música que nosotros hacemos, lo ideal sería un mínimo de 60, 70, 70 y tanto. Eso es lo ideal. Normalmente las agrupaciones musicales todas sobrepasan los 100 músicos, todas. Bueno, todas las que tocan en sitios uh-huh. importantes y en sitios grandes. Nosotros no hemos conseguido tocar en sitios grandes y en sitios importantes con 45, con lo cual Pues mira, eso dice mucho, ¿no? De lo que estamos haciendo y de la dirección que estamos llevando, de las piezas que estamos interpretando, del asesoramiento musical que estamos teniendo. Pues este viene de Jerez, el que nos está asesorando viene de Jerez, viene de La Sentencia, tiene muchos conocimientos en Jerez, tiene muchos compromisos en Jerez y evidentemente nos está echando una mano, con lo cual todo el que quiera desarrollar nuestra actividad musical, lo vuelvo y lo repito, los lunes, lo bueno voy a decir y lo repite las veces que haga falta, los lunes y los miércoles a partir de la semana que viene, bueno, esta semana es lunes, fiesta, empezaremos el miércoles entonces, los lunes y los miércoles vamos a estar en la Plaza de Toros a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente de la noche y es totalmente gratuito, que eso es lo más grande y lo más importante. Nosotros enseñamos música, enseñamos a tocar un instrumento y lo hacemos de forma totalmente gratuita. Incluso si es necesario, le ponemos el instrumento también. Eso te quería preguntar, por el perfil de músico que buscáis vosotros, porque obviamente cualquiera puede participar, pero siempre y cuando reúna una serie de requisitos, ¿no? Básicos, pero tiene que reunirlo, porque cualquiera que no tenga ningún conocimiento, ni siquiera básico de música, ¿sí? ¿Puede formar parte de la agrupación? Esto lo comparo yo muchas veces con los que entran nuevos y los que me preguntan, porque eso me lo preguntan en la calle. Dice, oye, yo es que no he estudiado música, yo no conozco las notas, yo no conozco... No sabe leer partituras, por ejemplo. Hay una forma básico, ahora mismo... Yo cuando me tuve que sacar carnet de conducir necesité muchos meses. Hoy es curioso, en un fin de semana te preparan para hacer un carnet, para sacarte un carnet de conducir en cualquier autoescuela. Por lo menos así lo anuncian. Pues nosotros volvemos a lo mismo. Nosotros... tenemos gente que no sabe música, que no saben leer una partitura, que no conocen ninguna nota y están tocando en el papel principal de las trompetas. Hay métodos, hay formas. Y tirándome a la piscina y arriesgándome mucho, yo te garantizo que si tú, que no sé los conocimientos de música tuyo, pero si tú te vienes a la banda con nosotros, en Semana Santa tocas. Eso te lo garantizo. Hay muchos métodos. Sí, sí, te lo garantizo. Te lo digo yo. Te digo yo que toca, que sí. Hay fórmula. Hay métodos, hay fórmula. No es lo normal, no es lo ideal. Lo ideal es que la gente sepa música, que lo interprete, que lea en condiciones y que haga las cosas en condiciones. Claro. Pero hay métodos y hay instrumentos que sí se le puede facilitar esa labor y ayudarle mucho. La corneta, por ejemplo. La corneta es más ejecución que lectura musical. La trompeta, hay papeles de trompeta segunda, trompeta tercera, que no necesitan tanta lectura musical. Puede empezar interpretando música y con el tiempo pues ir ya perfeccionando lo que es la lectura musical. Pero yo te garantizo que en Semana Santa toca. Vale, ¿y qué toca? Porque ese es otro aspecto que también hay que destacar, ¿no? Los instrumentos. Los instrumentos que nosotros tenemos no es un abanico de instrumentos musicales como en cualquier banda. Nosotros lo que tenemos es viento metal, o sea, lo que se conoce por trompeta, corneta, trompeta, friscorno, trombones, bombardinos, tubas, o sea, lo que es viento metal. Incluso si alguien quiere tocar la trompa, se buscaría la fórmula. Pero vamos, no, lo ideal es trompeta, corneta y percusión, evidentemente. Trombón, bombardino y tuba, y la percusión, evidentemente, también. Sí. O sea que nosotros tenemos los instrumentos más o menos limitados. No tenemos lo que se conoce por madera o que es el clarinete, que es el clarinete, el saxofón, la flauta tampoco la tenemos. Hay determinadas cosas que no la utilizamos en nuestro tipo de música. Pero bueno, sí es prácticamente es los instrumentos que a todo el mundo le gusta. O le gusta el tambor o le gusta la trompeta. O sea que lo tenemos abierto. Ahora mismo lo ideal para nosotros sería que entraran a tocar la corneta, por ejemplo, seis, siete personas. Claro, eso es lo que te iba a comentar. Que sería lo ideal. Luego también hay que tener en cuenta que aquella persona que quiere formar parte de la agrupación, de nuevo, desde el principio, pues se le asigna el tipo de instrumento que tiene que tocar porque es lo que se necesita. Es la necesidad de la banda también, evidentemente, también influye en la necesidad de la banda. Mira, de los chavales que han entrado nuevos, dos están tocando, bueno, van cuatro que van a empezar a tocar la corneta. Bueno, ya han empezado a tocar la corneta, de hecho, cuatro de los nuevos que han entrado. De los cuatro, tres querían tocar tambor. No, de los cuatro, dos querían tocar tambor, uno quería tocar una trompeta y otro quería tocar un trombón. Vale, nosotros ahora mismo tenemos más necesidad de corneta. Empieza por la corneta. Si eres capaz de tocar la corneta, vas a tocar todo lo demás, te lo aseguro. Bueno, pues han probado la corneta. Si han probado, les ha gustado y van a seguir con la corneta. Si no quieres la corneta o no es capaz de tocar la corneta por las circunstancias que sea, yo por ejemplo soy incapaz de tocar una corneta y llevo muchos años de músico, pero incapaz total, no soy capaz de tocar una corneta. Bueno, pues no pasa nada, hay otro instrumento a tu disposición. Hay otro instrumento a tu disposición que te pasamos instantáneamente al mismo, el que tú quieras, el trombón, el que tú quieras coger, la tuba, el bombardino, que no es necesariamente vamos a ser estrictos en decir, oye, no, nosotros necesitamos corneta, tú vas a tocar la corneta. No, la vas a probar. Uh-huh. Y si no, pues ahí está la trompeta, ahí está el trombón, ahí está el instrumento que tú quieras. ¿Quieres un tambor? También hacen falta tambores, no podemos ir sin tambores, o sea que no hace falta de todo. ¿No hace falta de todo? No, o sea, aceptamos de todo. Vale. Cualquier persona que quiera formar parte, entonces, y de cualquier edad, y de cualquier edad, no pasa nada. No hay límite de edad tampoco. No pasa nada. Me decías que tenéis niños pequeños, ¿no? Tenemos niños incluso de 8 o 9 años que están tocando. De hecho, han tocado esta Semana Santa con nosotros, ¿eh? Han estado tocando el tambor, pero bueno, han estado tocando con nosotros. El Raulito todavía no ha hecho la comunión. Y está tocando el friscorno con nosotros, ha tocado este año toda la Semana Santa el friscorno y aprendió en 4 meses. O sea, que es que te digo que hay fórmulas y hay métodos para que pueda tocar y empezar a desarrollar la música, y luego ya iremos aprendiendo lo que es la lectura musical, que es bueno, que es importante. Pero de momento no es imprescindible. O sea, nosotros te damos un instrumento, te ponemos a tocar el instrumento, te decimos cómo. Por lo menos para practicar el tipo de música que vosotros interpretamos, exactamente. Música cofrade principalmente. Cofrade, ¿no? Y papazo de misterio y papazo de Cristo, que también es diferente. Gratuito. Eso es importante. No le cobramos a nadie nada. Hasta el día de hoy incluso hemos puesto los instrumentos. Mientras podamos, con lo que se va cobrando de las Semanas Santas y demás, se están comprando instrumentos nuevos. De hecho, se han comprado pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrumentos nuevos. Después de Semana Santa hemos comprado 7 instrumentos nuevos porque hacen falta, la banda va creciendo, la banda tiene que renovar los instrumentos que tenemos de hace muchos años, y el dinero que estamos ganando pues nos lo estamos gastando en invertir en la propia banda, como es lógico, porque es lo importante y lo ideal. Sí. Y evidentemente hasta ahora pues no cobramos nada por enseñarte a tocar un instrumento, te ponemos incluso el instrumento e incluso el uniforme y todo lo que lleva la banda, pues también lo está poniendo la banda. O sea que con lo que tocamos y con lo que se gana de lo que tocamos, lo estamos invirtiendo en la banda y se está dejando todo para la banda, porque bueno, este año por ejemplo hemos tenido que hacer 3 trajes nuevos de músicos, pues bueno, pues 3 trajes nuevos de músicos que hay que hacerlo, evidentemente. No ganamos dinero, pero tampoco nos cuesta nada. Y todo el que quiera acompañarnos, quiera venir con nosotros y quiera aprender nuestro estilo musical y quiera compartir con nosotros, pues de momento tampoco le va a costar nada, absolutamente nada. Me decías que la agrupación cierra ahora curso, cierra el ciclo anual, abre uno nuevo, comienzan los ensayos, el trabajo previo, ¿no? Más relajado, más tranquilo, de cara ya a lo que es la próxima Semana Santa, ¿no? Sí, principalmente, sí. Pero ya tenemos contratos para el año que viene. Ahí va yo. ¿Qué es lo que hacéis ahora durante este tiempo? Pues ensayo, mucho ensayo. Primero meté partituras nuevas, porque el repertorio nuestro lo hemos limitado este año. Teníamos 34 marchas y la hemos limitado a 20. Ya tenemos otras 3 nuevas, como te he comentado, en estas últimas semanas hemos metido 3 nuevas. Vamos a ampliar nuestro repertorio, porque para tocar en determinados sitios y determinadas horas en una proyección tampoco puedes ir repitiendo mucho las marchas, tienes que tener un amplio repertorio. Primero aprenderla, después matizarla, después los altos, los bajos, matizarla, estudiarla y grabarla. A veces se disfruta más con los ensayos que tocando. En una proyección se disfruta, se pasa bien. Pero llevas una responsabilidad encima que no te permite muchas veces disfrutar de lo que estás haciendo. En los ensayos, sí, en los ensayos es un grupo de amigos, es un grupo de gente que estamos viendo, cogemos un papel nuevo, una partitura nueva. Cuando empieza a sonar te da una cierta alegría, vamos más relajados, nos gastamos con cierta broma, como es normal en todos los grupos. Y se disfruta mucho de los ensayos. Hace frío, hace mucho frío, no llueve. Bueno, ahora viene una temporada buena. Ahora nos viene una temporada de calor, de mucho calor. Que nos las comemos todas. Como todo el mundo, vamos. Como todo el mundo. Cuando hace calor, hace calor, cuando hace frío. Pero la verdad que es agradable y se disfruta mucho y se echa un buen rato. Y luego, bueno, pues cuando estás viendo el resultado un día tras otro, pues lógicamente te va animando más y te va dando más ilusión lo que estás haciendo. Los ensayos no son obligatorios para participar en la banda de nosotros música. Nosotros exigimos. Me voy a explicar, porque, por ejemplo, dice: yo quiero participar en la banda, quiero formar parte de la banda, pero mi tiempo es limitado. El que yo participe en la banda y me vaya, bueno, pues acudiendo a los ensayos en función de mis propias necesidades, ¿me va a permitir después tocar en las salidas profesionales que salgan? Sí, pero con unos matices también. Si tú me pones unos matices, yo también te los pongo. Vamos a ver, nosotros tenemos niños jugando en baloncesto, gente. Pero, bueno, niños ya con 18 años y 17 años, en baloncesto. Tenemos mucha gente jugando al fútbol, practicando fútbol. Tenemos muchos en chirigotas, quizás demasiado. Porque eso sí nos roba muchos ensayos. Y lo que hacemos es consensuar los ensayos con todo el grupo, o sea, intentamos de que no interceda en la otra actividad que otra persona tiene. Nosotros ahora mismo vamos a estar los lunes y los miércoles. Después, cuando las cosas vayan un poco más avanzadas, una vez que pase el verano, diremos, bueno, vamos a ver, o ampliamos el número de ensayos, cambiamos los días, porque, oye, mira, que yo tengo fútbol, que yo tengo baloncesto, que yo tengo no sé qué, que yo tengo... Bueno, pues vamos a ver los días que nos viene bien para que ensayemos el mayor número de músicos posible. Tampoco vamos hasta aquí cuatro, porque con cuatro el resultado al final no funciona y no sale. También pedimos y exigimos un cierto compromiso. A mí no me vale que tú no vengas al ensayo y estés en la Avenida España bebiéndote una cerveza. A mí también me gusta sentarme en la Avenida España bebiéndome una cerveza. Y sin embargo, he hecho mi hora y media o mis dos horas de ensayo, que tampoco nunca llega a las dos horas, son hora y media aproximadamente. Y después me voy a donde me dé la gana. Pero bueno, que nosotros lo que intentamos es no interferir en otras actividades de ninguna persona. Y lógicamente, bueno, pues intentamos decir, bueno, pues mira, oye, tenemos tres ensayos en la semana. Oye, pues yo voy a venir a dos, yo el otro no puedo porque tengo otro compromiso. Bueno, vale, lo aceptamos, lo entendemos. Pero cuando tengamos un ensayo general y una cosa seria, sí queremos que estéis todos. ¿Por qué? Porque hay que matizar, hay que afinar, hay que hacer muchas cosas que luego, cuando vengas al grupo, las vas a notar y vas a decir, ¿esto qué es? Claro. Esto me encuentro perdido. O sea, pues claro. Incluso por tu propia actividad, por tu propio bien, ¿no? Es bueno que estemos el mayor número posible en los ensayos y casi imprescindible. Luego, pues lógicamente también nosotros ponemos unas ciertas condiciones, y la condición es esa, que por lo menos los ensayos generales tenemos que estar todos. Cuando viene nuestro asesor musical, por ejemplo, que se desplaza desde Jerez Obrí, que nos está echando una mano... De la sentencia, que es el director musical de la sentencia. Ha apadrinado, es el director musical de la sentencia, Jesús Piñero. Entonces, cuando él viene, lógicamente no vamos a hacer venir una persona de Jerez para que haya 10 ensayando. Vamos a intentar estar todos, por lo menos el 90% de la banda. Porque de lógica, ¿no? Este hombre viene de Jerez, se desplaza, echa una hora y media con nosotros, pierde su tiempo, pierde su vida y demás, por mucho que le guste la música. Él dirá, yo me he desplazado aquí, ya veis, aquí cuatro. Esto no es serio, no es lógico, ¿no? Ese tipo de compromiso sí lo intentamos. También vuelvo a decir lo mismo, no nos adaptamos o intentamos adaptarnos a que todo el grupo pueda estar coordinado con sus otras actividades. Sí, para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Todas las iniciativas que deseen. Bueno, pues se abre entonces ahora el proceso para captar nuevos músicos de cara a formar parte de la agrupación musical Cristo del Calvario en el futuro. Es que hay gente que me han preguntado mucho por la calle, a mí y a otra gente nos han preguntado, oye, mira, nosotros, mi hijo quiero, oye, yo qué tengo que hacer, pues ahora es el momento, ahora no es septiembre, octubre, hombre, también no pasa nada, pero ahora es el momento, si viene en septiembre, octubre, sí. Le vamos a dedicar menos tiempo, claro. Ahora es el momento ideal, cuando se cierra el ciclo natural, ¿no?, de una agrupación musical cofrade, y se abre, bueno, pues el tiempo para la reflexión, para el ensayo, para la admisión de nuevos componentes y para el trabajo, ¿no?, de cara así le podemos dedicar más tiempo a los nuevos componentes, y lógicamente pues se verá mucho más avanzado su trabajo también, su labor. Bueno, pues hay que dar también ese llamamiento para todos los ubriqueños que lo deseen y que quieran formar parte en el futuro de la agrupación musical. Hombres y mujeres, abierto totalmente a hombres y mujeres y de todas las edades. Todos los ubriqueños en general, todos los ubriqueños como decíamos. Que puedan participar en esta banda de música cofrade, que bueno, pues ya conocemos, ¿no? Sí, ya se está conociendo. Con su participación además en la Semana Santa de fuera, de Jerez principalmente, ¿no? Es un trabajo importante. Y bueno, pues con esos lugares en la Plaza de Toros, el lugar donde habitualmente ensayan, lunes y miércoles, podrán participar, podrán acudir. Desde las 8:30 normalmente yo estoy allí ya todos los días. Pues con esa recomendación, con todos esos datos que nos aporta Juan Chacón como portavoz de la agrupación, nos vamos a quedar agradeciéndole que nos haya atendido, y como siempre decimos, cuando tengáis alguna información más, pues por aquí estamos para difunderla. Nosotros encantados, y a todos los oyentes, el que no pueda o no quiera, o porque no pueda o no quiera venir con nosotros, por lo menos que corra la voz y se lo haga partícipe a los demás, que yo estoy seguro que hay mucha gente que quiere formar parte de esta actividad, porque lo hemos visto en la calle y hay mucha gente. Así que allí estamos los lunes y los miércoles abiertos, y encantado de recibir a todo el que quiera acompañarnos. Pues se abre el proceso para formar parte de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Su portavoz, Juan Chacón, nos ha acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.